a ir despacio, porque es la primera vez. Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies. Cuando te tenga en mi cama, toda entregada a mí, y haré el amor tantas veces para que nunca te olvides de mí. Para vos, Pulpo Villalba, y ponela nuevo de Jorge Vélez, el ganador, papá. Despacio, porque es la primera vez. Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies. Cuando te tenga en mi cama, toda entregada a mí, y haré el amor tantas veces para que nunca te olvides de mí. Y haré el amor de tantas formas y de tantas maneras, y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras. Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras, y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras. Gracias, Walter Escano, por tu buena onda, loco. Despacio, porque es la primera vez. Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies. Cuando te tenga en mi cama, toda entregada a mí, te haré el amor tantas veces para que nunca te olvides de mí. Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras, y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras. Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras.